Muy buenos días, bienvenidos a esta emisión especial de Magical Mystery Show, un viaje mágico y misterioso a través de la música del Cuarteto de Liverpool, la música de John Paul, George y Ringo. Y sí, siendo domingo 8 de mayo del año 2022 y siendo las 12:15 de la tarde aquí en Cuautla, Morelos, México, desde donde se emite este programa para Arsenic Music Radio, en ubicado en San José de Costa Rica, pues les damos la bienvenida. Y te paso una disculpa porque anoche en el horario normal de 18 horas de Centroamérica de los sábados, pues no pude emitir por cuestiones personales y familiares, pero bueno, estamos aquí pues para de algún modo reponer ese horario. Y bueno, pues queremos saludar a todos los compañeros del staff, a toda la audiencia de Arsenic Music Radio y a los seguidores de Magical Mystery Show. Y de paso, felicitar, ya que en varios países latinoamericanos se celebra hoy el Día de la Madre. En México será hasta el próximo martes, pero bueno, no está de más felicitarlos. Felicitarles en especial a las compañeras del staff que tienen la dicha de ser madre, empezando por la jefa Arce, la administradora Mabel, Mar, nuestra compañera de Costa Rica, quien más, déjenme, espero no olvidar a nadie, Arelis de Perú, Milagros de Venezuela, que justamente ya es el día en que se está celebrando. También a quién más, déjenme recordar, la Rubí, por ahí me falta alguien más, déjenme ver. Bueno, no sé si la compañera de este amigo Valero sea, Irene, sea madre, pero igualmente la saludamos. También a Mariela de Argentinos en la Red, Romina, la esposa de Pulpo, y por ahí me falta alguien más. Canarita de Islas Canarias. Y bueno, espero no se me haya pasado a nadie, pero bueno, un saludo a todas ellas y a todos en general. Y pues vamos a empezar con ese programa. Acabamos de escuchar algo de los Creedence, este tema lleva por título Bad Moon Rising, y bueno, ahorita queremos rápidamente tocar un tema que bueno, está celebrando un aniversario de esa fecha en que John Lennon dijo que los Beatles eran más populares que Jesucristo. Bueno, es un tema bastante espinoso, y simplemente lo tocaremos como una anécdota a pesar de las repercusiones que tuvo en su momento. Entonces, ahorita nos vamos con dos temas de esa época, de 1966-65. Vamos a empezar con Run for Your Life, Corre por tu Vida, del álbum Rubber Soul, y después I'm Only Sleeping, Solo Estoy Durmiendo. Así que vámonos con esto y regresamos aquí a Arsenic Music Radio. Well, I'd rather see you dead, little girl, than to be with another man. You better keep your head, little girl, I won't know where I am. You better run for your life if you can, little girl. Hide your head in the sand, little girl. Catch you with another man, that's the end of, little girl. Well, you know that I'm a wicked guy, and I was born with a jealous mind, and I can't spend my whole life trying just to make it toe the line. You better run for your life if you can, little girl. Hide your head in the sand, little girl. Catch you with another man, that's the end.

Se publicó allá en Londres en el diario London Evening Standard una entrevista que la periodista británica Maureen Cleaver le realizó a John Lennon. Y bueno, en esta realiza un artículo de doble página titulado ¿Cómo vive un Beatle? Y bueno, dentro de esta entrevista, dentro de este reportaje, pues se mencionan algunos temas como el cristianismo, en donde, bueno, Lennon dijo una frase: ahora mismo somos más populares que Jesús. Esto fue durante una disertación de Lennon sobre las horas bajas que atravesaba la iglesia en Inglaterra y sobre la posición de los ídolos del pop y del cine como nuevos mesías para la juventud en la década de los 60. Y bueno, pues cuando la revista de ídolos adolescentes Date Book publicó las entrevistas en su número del 29 de junio de 1966, eligió una de las frases más jugosas para llevar en su portada. No sé qué desaparecerá antes, si el rock and roll o el cristianismo. Y bueno, de ahí se desató toda esa polémica que afectó en gran medida al cuarteto de Liverpool, sobre todo durante su última gira en este año de 1966. Y bueno, consideremos que en Estados Unidos pues es que era un país mayormente cristiano, o sigue siéndolo de hecho, pues las palabras de Lennon se tomaron pues muy a pecho, sobre todo en estados como Missouri, que eran muy radicales. Y por ahí algunos DJs arengaron a la juventud a que quemaran en una quema pública, llevaran todos sus discos de los Beatles y toda la memorabilia y se quemara. Y bueno, de ahí se desató todo un caos, ¿no? en toda la Unión Americana, pero principalmente en ese estado. Y bueno, en algún momento Lennon tuvo que salir a disculparse, aun cuando y bueno, esto ocurrió el 11 de agosto de ese mismo año, allá en Chicago. Y ahí Lennon dijo: si hubiese dicho que la televisión es más popular que Jesús, no hubiera pasado nada. Hablando con una amiga, la periodista Maureen Cleaver, usé las palabras Beatles de un modo abstracto y remoto, porque así es como la gente nos percibe. Dije que ahora mismo tenemos más influencia en los jóvenes que cualquier otra cosa, incluido Jesús. Pero no me expresé debidamente. Mi comentario hacía relación a Inglaterra por aquel entonces. Allí éramos más importantes para los jóvenes que Jesús o la religión. No era mi intención ofender, no nos estaba comparando. Y bueno, pues esta situación pues realmente fue uno de los factores que motivó a los Beatles a dejar los conciertos, porque en cada concierto había una protesta y en cada gira había una protesta por alguna razón relacionada con ellos. Y de ahí que se tomara esa determinación. Y bueno, pues finalmente pues el tiempo pues fue haciendo que se olvidara esta situación. Y bueno, al final pues todos aquellos que quemaron los discos pues tuvieron que volverlos a comprar, entonces pues no hubo mayor afectación. Y bueno, ahorita vamos a continuar con más música. Nos vamos a ir a la par que saludamos a Majo. Gracias por estar aquí a la escucha. Nos vamos a ir con algo de Julian Lennon, Day After Day, y después con algo del cuarteto de Liverpool de 1968, Hey Jude. Vamos a escuchar y al regresar haremos algunos comentarios. Esto es Magical Mystery Show a través de Arsenic Music Radio. The best is yet to come. You've been alone. It's true, daddy's work is never done. In my dreams, every every night I see the waves upon the sand. And you and I walk alone, and there's a ring upon your hand. Yes, I believe in you, and if my prayers are answered now, I'm coming back to you. I'm gonna find a way somehow. I'm making my way each morning. Be. And love is war, and war is cold when you're so far across the sea. Still I'm alive, still in love. I hope this letter finds you well. Through the blood, through the flames, I can hear those wedding bells. I'm making my way. A fool who plays it cool. Hey June, don't let me down. She has found you. Estábamos de vuelta y a la par que saludamos a Don Ochentas, que también anda por acá en la sala de chat. Gracias por la compañía y ojalá sea de tu agrado la música. Y bueno, escuchamos Hey Jude, una toma alterna, y antes a Julia Lennon, Day After Day, de su álbum Photograph Smile, que se lanzó por allá del 18 de mayo de 1998. Y bueno, este par de temas viene a colación porque hace unos días Julian Lennon dio una entrevista interesante donde habla precisamente de este tema Hey Jude. Nunca había hablado de este tema, que como sabemos Paul McCartney escribió dedicada a él para consolarlo por el divorcio de sus padres, Cynthia y John. Entonces lo que dice Julian es interesante. Y bueno, él dice: estoy agradecido con Paul McCartney por escribirlo y poner algo de esperanza en lo que estaba por venir, pero en el fondo siempre ha pesado el divorcio de mi madre. Hey Julian, y se quedó el Hey Jude, escrito para él a los 5 años por Paul McCartney en medio de la separación de sus padres. Y piensa Julian, realmente no estaba al tanto de lo que estaba pasando, excepto cuando comencé a ver a Yoko Ono. Obviamente eso tuvo un poco de impacto y aparentemente luché con la separación a los 5 años. Tendría momentos delirantes de ser un niño que grita, pero esos momentos no se han quedado conmigo. Bueno, y continúa insistiendo Julian. Eh, Para mí siempre se ha tratado de seguir adelante, proteger a mamá lo mejor que pude hacer y hacerla sentir orgullosa, vigilarla, abrazarla, protegerla todo el camino hasta el final. Ella era mi prioridad. Y bueno, comenta sobre su nuevo álbum que precisamente se llama Youth. Julian dice que pudo reevaluar su relación con la canción y verla desde un nuevo punto de vista. Mi nuevo álbum me permite explicar lo que significa Hey Youth para mí, porque el hecho de que era una relación de amor y odio, parece que había escuchado lo suficiente. Y resume, estoy agradecido con Paul por escribirlo y poner algo de esperanza en lo que estaba por venir, pero la desventaja fue que fue un oscuro recordatorio de lo que sucedió en ese momento, la separación. Bueno, ¿qué les parece esto que opina Paul McCartney? Julian Lennon sobre Hey Jude, interesante, ¿no? Y bueno, ahora nos vamos a ir con unos temas de la BBC, con nuestra sección de la BBC. Vamos a escucharlos. Y regresamos enseguida aquí a Scenic Music Radio. John, Paul, George and Ringo, the Beatles. Baby. Bueno, estamos de vuelta después de que escuchamos esto de la BBC. Escuchamos por ahí la introducción del programa Side by Side. Y dos temas grabados el 13 de mayo de 1963, Long Tall Sally, de la flaca Sally, un tema original de Elton Richard, que bueno, en esa época grabaron los Beatles. Y bueno, como sabemos, pues Little Richard fue una gran influencia para el cuarteto de Liverpool. Bueno, esta anécdota ya la hemos contado en otras ocasiones. Entonces, a raíz de esto, de haber dicho esto públicamente, donde quiera que se presentaba Little Richard, decía que él era influencia de los Beatles, presumiendo con ello, hasta que Paul le dijo, no, sí, está bien, tú eres influencia en los Beatles, pero ya bájale. Algo así dijo, quizás no textualmente, pero de esa forma fue el que lo calmó. Y bueno, también escuchamos Thank You Girl, Gracias Niña, también un tema que por esa época habían grabado. Y bueno, son las 12:47 de la tarde de este domingo 8 de mayo. Un horario un tanto inusual para este programa, pero bueno, esperemos nos acompañen lo que resta de esta emisión. Y bueno, ahorita vamos a continuar con más música. Nos vamos a ir con dos temas de Mary Hopkins, una cantante británica de finales de los 60, ya que ella lanzó un álbum en estas fechas. Ella ahora tiene 71 años, pero es tiempo de descubrimiento de Paul McCartney. Fue la primera artista que él presentó para la compañía Apple, su primer lanzamiento fue el tema Those Weird Days y posteriormente la canción que Paul le dio, Goodbye, y de ahí se editó un álbum, el cual fue Postcard, que se lanzó en 1969, ya incluyendo estos singles y varias canciones interesantes. Pues tenía una voz muy bonita, lo vamos a percibir ahora. Entonces nos vamos a ir con dos temas. El primero es precisamente Those Were the Days, algo así como Esos Fueron los Días, y después vamos a escuchar Thank you. busy years went rushing by us. We lost our starry notions on the way. If by chance I'd see you in the tavern, we'd smile at one another and we'd say, those were those were the days, oh yeah. estamos de regreso después de escuchar, y una disculpa, tuvimos ahí una pequeña falla técnica. Esto fue Young Love y Those Were the Days, ambos con Mary Hopkins, a quien recordamos en esta tarde. Y bueno, también despedimos a Majo, que se ha retirado. Muchas gracias por la compañía, esperemos en la primera, la única ocasión. Y bueno, en este momento ya es la 1:00 p.m. de este 8 de mayo. Ya ha transcurrido una hora, nos queda una hora más. Y bueno, ahorita vamos a recordar un álbum de Paul McCartney, que en una semana como esta fue lanzado allá por 1997. El título es Flaming Pie, que bueno, personalmente es uno de mis álbumes favoritos de Paul. Y considero que también es uno de sus mejores discos de toda su carrera. Y bueno, vamos a compartir con ustedes extracto de una entrevista que se le hizo precisamente sobre este álbum. Entonces, bueno, vamos a leer parte de esta entrevista. Bueno, cuando este álbum se lanzó, su esposa Linda pues ya estaba luchando contra el cáncer, lucha que finalmente perdió. Entonces, generalmente Paul, desde que volvió a hacer giras mundiales, cada gira iba acompañado con un lanzamiento previo de un álbum nuevo. Y bueno, en el caso de este Flaming Pie no hubo tal, ni hubo gran promoción al álbum, precisamente porque estaba centrado en su la lucha contra el cáncer de su esposa. Entonces, vamos a leer parte de esta entrevista. ¿Cuál es el origen de Flaming Pie y cómo decidiste el título del disco? Hey, contesta Paul. Cuando comenzamos con los Beatles en Liverpool, había un periódico musical local llamado Mersey Beat. A John se le pidió que diera una pequeña explicación de dónde estábamos en ese momento. Hizo esta típica cosa de Lennon y dijo: llevó en una visión. Un hombre apareció en un pastel en llamas y les dijo: a partir de hoy, ustedes son los Beatles con una A. Y así fue. Esa siempre fue la explicación cuando la gente nos preguntaba el origen de nuestro nombre. Así que pensé yo: yo soy el hombre del pastel en llamas. Escribiré una canción sobre eso. Es un poco irónico. El personaje, quien es el hombre del pastel en llamas, es genial. Está bastante loco. A cualquiera que se lo he mencionado, solo ríe. ¿Estaban los Beatles en tu mente al hacer el disco? Salí del proyecto de la antología de los Beatles con ganas de hacer algo de música nueva. La antología me emocionó porque me recordaba los estándares de los Beatles y el estándar de las canciones. Fue un buen curso de actualización y me dio una referencia para este álbum. Arrojó todos esos recursos en los que no había tenido ninguna razón para pensar durante mucho tiempo. Todos los recuerdos de los Beatles. Fue un periodo muy alegre para mí el estar con Ringo y George y platicar sobre todas las cosas que habíamos hecho. Particularmente con George, que estuvo desde hace mucho tiempo conmigo. Recordé todos los viejos chistes, las viejas canciones, las cosas pequeñas, incluso antes de los Beatles, cuando era mi amiguito el que me metí en la banda. Al final de este proyecto pude ver más fácilmente a dónde podría ir a continuación. Supiste por dónde empezar. Una de las cosas que siempre solía hacer con los Beatles era tocar nuestro último álbum antes de entrar en el próximo. Así que yo ponía, digamos, el Rubber Soul de principio a fin. Lo trataba de ver como un fan y buscaba darme cuenta. Hasta aquí hemos llegado. Ahí estaba la barrera. Ahora tratemos de saltarla. Así que Flaming Pie tenía un poco de eso. Tenía bastante sabor Beatles, siempre hay ecos. No puedes evitarlo cuando escribes, eres tú. Y cuando acabas de reevaluar el trabajo de tu vida, tienes una idea siempre hacia dónde debes ir. Bueno, pues esto es parte de esta entrevista hecha por McCartney con motivo del lanzamiento de este álbum Flaming Pie. Entonces ahorita vamos a escuchar dos temas y continuaremos con otra parte de esta entrevista. vámonos con esto titulado Calico Skies, y después precisamente el tema que le da título al álbum del que Paul hace mención, Planet Park. Then little willow, wind's gonna blow you hot and cold tonight. Life as it happens, nobody warns you. Willow, hold on tight. Nothing's gonna shake your love, take your love away. No one's out to break your heart, it only seems that way. Follow, time will heal your wounds. Grow to the heavens now and forever, always came too soon. Nothing's gonna shake your love, take your love away. No one's out to break your heart, it only seems that way. Hey, bend little willow, wind's gonna blow you hard and cold tonight. Life as it happens, nobody warns you. Willow, hold on tight. Estamos de vuelta, escuchamos Calico Skies, Flaming Pie y Little Willow. Entonces sigue diciendo esta entrevista. Bueno, le preguntan cómo describirías el proceso de composición de Flaming Pie. Las canciones pueden venir de cualquier lugar. A veces llevaba a Linda una de sus tareas de cocina y en un día en particular la había llevado a una sesión de fotos en una granja de Kent. Me mantuve fuera, subí las escaleras e inventé una pequeña fantasía para mí con el fin de detonar el reto y escribir una canción. Sabía que Linda estaría como unas 2 horas haciendo la sesión fotográfica, así que me puse ese límite para escribir una canción. En Some Days, eso fue todo, escribí toda la canción en ese tiempo. Normalmente podría relajarte y pensar que lo podrías terminar la semana que viene, pero pensé que la tendría lista para que cuando Linda hubiese terminado la sesión y dijera, ¿qué hiciste? Te aburriste, yo contestara, escribí esa canción, ¿quieres escucharla? Es un pequeño juego que a veces juego conmigo mismo. Yo y yo solíamos jugarlo y no creo que no haya llevado más de 3 horas escribir una canción. En el disco tú mismo tocas una gran cantidad de los instrumentos. ¿Cómo ordenas ese tipo de sesiones? Realmente no pienso demasiado en eso, lo bueno es que siempre tengo la opción, es decir, el escenario extremo es tener que hacerlo todo y hay canciones en Flaming Pie donde hago eso. En Some Days toqué y grabé todo por mí mismo, de la misma manera que en el álbum Macarre, pero cuando estaba trabajando en la versión final, tal vez podría hacer un pequeño arreglo, así que llamé a George Martin. ¿Quién mejor que él para hacerlo? cómo surgió trabajar con Jeff Lynne. Sabía que hacía buenos discos, habíamos hecho Free As a Bird juntos como parte de la antología de los Beatles y disfruté trabajar en eso con Jeff. Es muy bueno en armonía, sí, es muy preciso en su producción. No tiene demasiados bordes ásperos. Es su estilo. Es un tipo divertido y compartimos una escuela de pensamiento similar. A pesar del éxito de The Beatles, ninguno de nosotros podía leer o escribir una nota de música. Y con Jeff era lo mismo. Con toda razón dijo, todos lo inventamos todo, ¿no? Y sí, esa es nuestra habilidad, lo inventamos. Por ejemplo, algo como Here Comes the Sun tiene firmas de tiempo bastante complicadas. Pero no podíamos nombrar las firmas de tiempo, no nos interesaba eso, solo lo absorbíamos, lo sabíamos y luego lo tocábamos. Y es por eso que Jeff dijo, lo inventamos todo, ¿no? Este tipo de personas es muy buena para trabajar, tenemos una formación muy similar. Obviamente trabajamos como locos, ponemos nuestras 10.000 horas y eso es equivalente a ir a la escuela de Berkeley. Bueno, nos vamos a ir con otro tema de este álbum, Flaming Pie. Lleva por título The World Tonight, El Mundo Esta Noche. Entonces, escuchamos esto y regresamos enseguida aquí a Arsenic Music Radio. Sitting at the center of a circle, everybody wanted something from you. I saw you sitting there, I saw you swaying to the rhythm of the music. Got you playing, got you praying to the voice inside you. I saw you swaying there. What you wanna be? I go back so far, I'm in front of me. It doesn't matter what they say, they're giving the game away. Hey, hey, I can see the world tonight. Look into the future, see it in a different light. I can see the world tonight. I heard you listening to a secret conversation. You were crying, you were trying not to let them hear you. I heard you listening. Let's get it on. We've got some fresh beef for you. The music. Está sintonizando Arsenio Music Radio. Uniendo cultura, compartiendo pasión. Let's go. Bueno, estamos de vuelta después de escuchar The World Tonight, El Mundo Esta Noche. Y bueno, con esto terminamos este recuerdo del álbum Flaming Pie. Y ahora vamos a recordar otro álbum que también una semana como esta fue lanzado. Se trata del álbum de los Beatles en el Hollywood Bowl. El único álbum oficialmente lanzado en concierto. Sobre este, pues les podemos comentar que su lanzamiento se debió a que previamente se había lanzado un álbum doble en oficial con las famosas grabaciones del Star Club en Alemania, y los directivos de Capitol decidieron lanzarlo. Y bueno, corresponde a dos conciertos de los Beatles en el Hollywood Bowl en 1964 y 1965, que se pretendía lanzarlos que se pretendió lanzar en su momento, pero la tecnología de aquel entonces no permitía que saliera un producto con buena calidad auditivamente, y decidieron enlatarlos. Y entonces ya en 1977 se decidió lanzar este álbum, y se le encargó a George Martin, el eterno productor de los Beatles, realizar la producción. Y él llegó a mencionar en alguna ocasión que con un micrófono en avión, ya que los gritos de las fanáticas durante todo el concierto pues eran ensordecedores y no permitían escuchar gran cosa de la música. Pero bueno, ya que en 1977 la tecnología había avanzado un poco, pues se permitió hacer una separación de canales y pues de algún modo disminuir los gritos de las fanáticas. Y entonces, una vez terminada la masterización y producción del álbum, George Martin se lo llevó a cada uno de los Beatles. Y en el caso de John Lennon, pues le gustó mucho el resultado y quedó muy entusiasmado. De esta forma pues le dio luz verde al proyecto, que finalmente fue lanzado, como mencionábamos, a principios de mayo de 1977. Y fue hasta el año 2016 cuando se remasterizó y se reeditó con bonus tracks a raíz del lanzamiento del documental 8 Days a Week, que revisa la etapa de las giras del cuarteto de Liverpool. Y bueno, entonces ahorita nos vamos a ir con dos canciones de este álbum: She's a Woman, Ella es una mujer, y Babies in Black, La nena de negro. Así que vámonos con este par de temas y regresamos enseguida a la par que saludamos a Sid. Un saludo y gracias por acompañarnos. Pues regresamos enseguida aquí a Arsenic Music Radio. I'd like to do a song now that's from an album of ours, an LP album. And, I'd like to do another song off another album, off another LP, off another long player. And this one's a waltz. Remember that. Oh, we're all ready, are we, Jack? It's a slow number. Let's call Babies in Black. Estamos de vuelta, escuchamos Babies in Black y She's a Woman del álbum del Hollywood Bowl. Y ahorita nos vamos a ir con algo de Ringo Starr, que fue su primer gran éxito. Esto se lanzó en abril de 1971, es un tema emblemático de su discografía. Y Don Comisi, No Resulta Fácil, el cual pues una... composición de él junto con George Harrison, quien además produjo la canción. Y bueno, sobra decir que esta canción llegó al número uno de las listas británicas y americanas. Y bueno, anteriormente les hemos puesto una toma, bueno, un demo que hizo George Harrison de esta canción, prácticamente idéntica a la versión final, donde pues la intención era darle, hacer una guía vocal para que Ringo la interpretara. Y bueno, los participantes de esta grabación son, aparte de Ringo y Harrison, Klaus Voormann en el bajo, Steven Stills en el piano, Ron Gardner Moore en el saxofón y la trompeta. Y en los coros, los miembros de Badfinger, Peter Ham y Todd Evans. Entonces vamos a escuchar esto y regresamos enseguida aquí a Arsenic Music Radio. ¿Sí? con los Beatles y en Arsenic Music Radio, llénate de recuerdos. Vuelta después de que escuchamos a Ringo Starr con It Don't Come Easy, no resulta fácil. Y bueno, son ya la 1:36 de la tarde, nos queda poco tiempo, pero bueno, vamos a poner algo más de música. Bueno, a la par que también saludamos a Michito, Jorge García, el director de la radio, quien también anda por acá. Y ahorita nos vamos a ir con dos invitados musicales. El primero es el rey del rock and roll, Elvis Presley, con un tema de los más emblemáticos de su carrera, sobre todo de la primera etapa, Heartbreak Hotel, un tema de los corazones rotos. En alguna ocasión Paul McCartney mencionó que decidió que su camino era la música cuando escuchó por primera vez Heartbreak Hotel. Entonces vámonos con esto y después vamos a escuchar a Chris Brown, el rey del soul, ya que él nació por allá del 3 de mayo, esto en 1933 en Atlanta, Georgia. Entonces vamos a escucharle con uno de sus temas más emblemáticos,

regresamos y acabamos de escuchar a James Brown con I Got You y Elvis Presley con Heartbreak Hotel. Y bueno, son 1:43 de la tarde de este 8 de mayo del año 2022 y nos vamos a ir con un tema de George Harrison por allá del 11 de mayo de 1981 en Estados Unidos y el 15 en Reino Unido se lanzó el sencillo que antecedió el álbum Somewhere in England. El sencillo fue All Those Years Ago, que fue el homenaje de Harrison a John Lennon. Y bueno, en esta ocasión vamos a escuchar la cara B, que es el tema titulado Writing on the Wall. Y bueno, recordar que este sencillo ocupó los puestos número 2 y el número 2 en Estados Unidos y el número 13 en Inglaterra. Y después vamos a escuchar algo de John Lennon. Es un tema póstumo, I'm Stepping Out, que fue el sencillo que antecedió el lanzamiento del álbum póstumo Milk and Honey. Se lanzó el 1 de mayo de 1984 con el tema de Yoko, Sleepless Night, en la cara B. Este tema hace referencias irónicas a su periodo hogareño entre 1975 y 1980 y describe también la vida nocturna de Nueva York. Y bueno, este tema solo alcanzó el número 55 en Reino Unido, en Estados Unidos, y en Reino Unido se fue hasta el número 88. Entonces, vámonos con esos dos temas y regresamos enseguida aquí a Arsenic Music Radio con Magical Mystery Show. This is it. If it's on top, we're surely playing it. Arsenic Music te recuerda que puedes escucharnos a través de las siguientes plataformas de radio. Radios Costa Rica. Uradios. Tunin Radio HD. Sino FM. MyTuner Radio. Radio Son. Anchor FM. Thank you. run away, die away from you. Be careful going home, sister. Be watchful down that road. You've got a lot of love, sister. Writing's on the wall, brothers. Your life is in your hands. It's up to you to see the writing's on the wall. I hope that you may see the writing on. One, two, three, four. This here's the story about a house husband who, you know, just has to get out of the house. He's been looking at the, you know, the kids for days and days. He's been washing the dishes, he's screwing around and watching Sesame Street till he's going crazy. Woke up this morning, blues around my head. No need to ask. Kitchen and lit a cigarette, blew my worries to the sky. I'm stepping out. Be in before one. Estamos de vuelta después de que escuchamos esto que fue I'm Steppin' Out con John Lennon, de, publicado en 1984, grabado en 1980, que de hecho no está totalmente terminado por las razones que todos sabemos. Y antes George Harrison con Writings on the Wall, escribiendo en la pared. Y bueno, era 1:55 de la tarde de este domingo 8 de mayo del año 2022 aquí en Cuautla, Morelos, México. Y vamos a continuar unos minutos más. Ahorita vamos a escuchar algo de Paul McCartney nuevamente, ya que también en esta semana se conmemora el lanzamiento de otro álbum, en este caso uno de los Wings, Red Rose Speedway, el cual se lanzó el 4 de mayo de 1973, siendo grabado entre marzo y octubre de 1972. Bueno, este es uno de los, se puede considerar uno de los mejores discos de los Wings. Tiene temas bastante emblemáticos y exitosos como My Love. Y bueno, ahorita vamos a escuchar, pues nos vamos a ir directamente con cuatro canciones. El primero es bueno, vamos a escuchar los temas y regresamos enseguida y ya les comentaremos de qué se trata. Esto es Magical Mystery Show aquí en Arsenic Music Radio. Trying to love picture, little girl. Let's make it one to remember. Only one more kiss. I said a foolish thing last night. I didn't think you'd take it bad. But now oh, help you out, but I cannot help you in. Estamos de vuelta después de que escuchamos estos cuatro temas del álbum Retro Speedway de los Wings de Paul McCartney. Y las canciones que escuchamos son Big Baron Bed, One More Kiss, Slam Dragonfly, y el último es Country Dreamer, que este finalmente no formó parte del álbum, aunque se grabó durante la misma época, pero apareció como cara B de uno de los sencillos. Y bueno, en este momento son las 2 de la tarde con 14 minutos aquí en Cuautla, Morelos, México, una hora menos, una hora con 14 en Centroamérica. Y bueno, con esto estamos llegando a la parte final de esta emisión. Y bueno, queremos agradecerles su compañía durante estas dos horas. A todos los seguidores de Magical Mystery Show, los radioescuchas de Arsenic Music Radio y los compañeros del staff, representados en esta ocasión por luego los jefes Bichito y Arce. Y por ahí anduvieron Sid, Georgie y también Majo. Y voy a traer un saludo a Mandy y a Monse. Y pues nos vamos a despedir. Los esperamos el próximo sábado a las 18 horas de Centroamérica. Y bueno, nos vamos a despedir con un tema que John Lennon le escribió a su mamá, Julia, que el tema se llama precisamente así. Y de esta forma, pues, nuevamente queremos saludar a todas las compañeras del staff que son madres. Entonces, nos vamos a retirar con este último tema del álbum blanco de 1968, Julia. Y por mi parte, solo por esta ocasión. Y bueno, les recuerdo, soy el Jorge Hughes y esto fue Magical Mystery Show. Sing the song of love, Julia. Julia, seashell eyes, windy smile calls me. So I sing the song of love, Julia. Sky is shimmering, glimmering in the sun. Julia, Julia, morning moon, touch me. So I sing the song of love, Julia. When I cannot sing my heart, I can only speak my mind, Julia. Julia, sleeping sand. Sing a song of love, Julia. Calls me, so I sing a song of love for Julia. Por hoy el viaje ha terminado. Hasta la próxima. Magical Mystery Show. En tu teléfono, en tu laptop o en el auto. Estés donde estés. Sonamos en todo.